mes de cuarentena y 100 protestas de hambre. En esta crisis el hambre aumenta, la corrupción, también. La coalición contra la impunidad nos invita a reflexionar sobre la relación entre ambas. Graduada de LAM. Directora adjunta de nuevo hospital en Argentina. Varios médicos y especialistas graduados en Cuba ejercen hoy en distintos centros de salud en Argentina su profesión. Con los postulados adquiridos en esa nación que los formó como profesional como la solidaridad. Y el gran compromiso humano y moral de salvar vidas, la doctora argentina Lourdes Córdoba. Graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, de Cuba, lleva con orgullo hoy una hermosa tarea: codirigir el Hospital del Bicentenario, de Esteban Echeverría. Recién inaugurado por el presidente Alberto Fernández. Quito, plantón estudiantil en contra de recortes al presupuesto para la educación pública, sectores estudiantiles. Organizaciones y movimientos sociales tomaron los espacios públicos y levantaron la voz en contra de estas injusticias el día martes 5. De mayo de 2020 en Quito tuvo lugar una manifestación en rechazo al anuncio por parte del gobierno de turno, en el que impone una reducción del presupuesto público para el sector de la educación primaria, secundaria y superior. Indimedia Ecuador estuvo en el lugar de los hechos para reportar. La curiosa vida de Sigmund Freud. A 164 años de su natalicio, Freud impulsó una de las más sólidas y controversiales revoluciones del siglo XX en la psicología moderna hasta el día de su muerte en Alemania, el 23 de septiembre de 1939. Hasta comienzos del siglo XIX los problemas mentales eran tratados solamente por especialistas en medicina. Fue precisamente un médico austriaco, Sigmund Freud, quien se dispuso a indagar en las profundidades de la mente y lo hizo de una forma muy particular. A través de la palabra. Moira Millán, pandemia y GATERRICIDIO. Pueblos del mundo, unámonos contra el terricidio, y sobre todo pueblos y nacionalidades indígenas, levantemos autogobiernos territoriales. Este escrito fue muy duro de mandar. Debí enfrentar retenes, esconderme de vecinos espías, evitar policías y esperar buena conexión callejera en una mañana fría y lluviosa. Tu lectura hace que valga la pena el sacrificio. Pandemia y terricidio, urge proteger a los indígenas del Amazonas. El célebre fotógrafo brasileño Sebastião Salgado lanzó una petición, firmada por miles de personas, para reclamar medidas urgentes de los poderes públicos de su país para proteger a los indígenas del Amazonas del coronavirus, en una de las naciones más afectadas de América Latina. Confederación, BARTO, el INEA, SISA, expresa su respaldo a ley sancionada que determina elecciones nacionales en 90 días. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias exterioriza su apoyo a la ley promulgada el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa Plurinacional, Ley 1297 de postergación de las elecciones 2020. La cual fija un plazo de 90 días para la llevar adelante las elecciones. que debían realizarse el 3 de mayo y fueron suspendidas por la crisis del COVID-19. Brasil tuvo récord en conflictos por la tierra en 2019, 5 por día, lo que representa un 23% de aumento de los conflictos respecto de 2018. Hubo 32 asesinatos a lo largo de 2019. La Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, registró 1.833 conflictos en el campo, que equivalen a 5 por día, y representan un 23% más que en 2018. El mayor número registrado por la CPT en los últimos 5 años.